Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy continuamos con los estudios de misioneros y nos toca el tema de Felipe como misionero. Felipe, conocemos su nombre, pero posiblemente nunca lo hemos estudiado en la escuela sabática. Así que vamos a descubrir quién es Felipe y especialmente estudiarlo en el contexto de aquella iglesia maravillosa, la iglesia del primer amor, la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Hola, mi querido hermano Johnny, ¿cómo estás? Aquí me encontraste leyendo la escritura, perdona que no te estaba prestando atención, es que estaba estudiando acerca de Felipe. Porque el tema de hoy. Sí, tenemos que estar listos, no se puede hablar cualquier cosa, sí, estas son palabras de Dios. Correcto. Pero si nos toca ya hablar, nos toca orar primero. Oremos. Amante Dios, imploramos tu dirección para que tanto Rafael como yo y la audiencia juntos podamos acercarnos a tu palabra y podamos entender el mensaje que tú nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Mencionábamos anteriormente que Felipe es un personaje que conocemos su nombre, pero que posiblemente nunca lo hemos estudiado, Johnny. Y la lección, al enfocarse en su obra misionera, nos tiene un mensaje bastante interesante, porque es un mensaje que nosotros podemos aplicar a nuestra experiencia espiritual. Vamos a comenzar el estudio leyendo en el libro de Hechos, el capítulo 2, los versículos 44 al 47. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es una descripción maravillosa, Johnny, porque es una descripción de una iglesia que era producto del día de Pentecostés, era producto de aquella predicación que hizo Pedro, que hicieron los apóstoles cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo y con fuego, y por lo tanto era una iglesia que estaba en su primer amor. De hecho, que así lo menciona el Apocalipsis, la iglesia que luego perdió su primer amor, pero que en este momento donde estamos leyendo, era una iglesia que estaba en su primer amor. ¿Qué los caracterizaba? Pues Rafael, perdona que te manche la visión que tienes, pero había un problema muy serio con esta iglesia. Y es que esta iglesia era exclusiva. Excluían a los que no eran judíos. Y por eso se estudió la semana anterior acerca de lo que le tuvo que pasar a Pedro. Pero eso no fue suficiente para darle el cambio a la iglesia. Muchas otras cosas tuvieron que suceder. Una de ellas fue nombrar a diáconos que representaran a los que no eran judíos. Así que la pregunta primera es, ¿cómo es tu iglesia? ¿Es tu iglesia solamente salvadoreños todos o argentinos todos? Necesitamos diversidad, necesitamos a diáconos que representen al grupo completo para que sean aproximado a la imagen de Dios, porque Dios es creador de todo. ¿O me estoy equivocando, Rafael? No, tienes razón, pero yo quería resaltar el hecho, Johnny, que esta era una iglesia muy fervorosa, una iglesia que la descripción dice que tenían las cosas en común, que la gente que tenía propiedades las vendía para repartir a las personas que no tenían, porque ellos sufrieron grandes pérdidas cuando aceptaron el camino cristiano. Y por lo tanto muchas personas cayeron en la pobreza y los que tenían daban a los que no tenían. Y en medio de este idilio, vamos a llamarlo así, de esta iglesia idílica, hermosa, llena de primer amor, donde no había egoísmo, donde no había divisiones, entonces surgió lo que tú mencionas. Pero para eso vamos a tener que ir al capítulo 6, al versículo 1 de Hechos. Leamos el versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Johnny, yo no quiero concentrarme mucho en si es cierto o no es cierto que había desatención de un grupo. Lo que yo tengo entendido es que eran los apóstoles los que estaban haciendo ese tipo de trabajo. Lo que se nos revela aquí, que quiero señalar, es que habían grupos étnicos en la iglesia. Eran todos judíos, eran todos cristianos, pero aquellos que eran helenistas empezaron a ver diferencias. En todas nuestras iglesias hay diferencias. Diferencias de edad, diferencias de educación, diferencias de socioeconómicas, diferencias de etnia, de idiomas que hablamos, de orígenes. Y de género, hombres y mujeres. Correcto. Entonces, nosotros podemos vivir nuestra religión, nuestra práctica cristiana, fijándonos en esas diferencias, o podemos vivirla fijándonos en lo que tenemos en común, que es lo que me parece que es una de las enseñanzas de esto. Era una iglesia muy hermosa, muy fervorosa, pero habían algunos que estaban pendientes de las diferencias. Y esto nos relata la visión administrativa de la iglesia primitiva. Aquí hay un secreto muy grande. Si tú quieres una iglesia misionera, tiene que tener las características de la iglesia primitiva. Y la primera y más importante característica es que la administración no pasa por alto los chismes de los hermanos de la iglesia. Porque la palabra que se usa allí para murmuración es gogusmos, que quiere decir chisme. Y este chisme aparentemente era infundado, y aunque fuera fundado, la administración de la iglesia tenía dos opciones. Una era decirle, hermanitas viudas, ustedes oren más y critiquen menos. Ustedes arrepiéntanse de su pecado, aquí se le está repartiendo pechuguita y muslito a toditos por igual de la sopa que estamos dando. Pero ellos no hicieron eso. Ellos legitimizaron la murmuración. Ellos legitimizaron dándole palabra y dándole cabida desde la administración, desde el centro de poder, y buscaron una solución que era pertinente al problema real. Y el problema real era falta de representación. Así que esa iglesia idílica, que no la estoy criticando, sino que la estoy describiendo, reconoció los problemas que había dentro de ellos. ¿Y tu iglesia los reconoce? ¿O manda a las hermanitas a orar y a callarse? ¿O manda a los jovencitos a que dejen de tocar el tambor y se callen? Que todo el mundo esté en disciplina y en silencio. La iglesia misionera es una iglesia que escucha a los que critican y les da importancia. No hay Felipe si no hay crítica. Y si no hay crítica, no hay Felipe. Muy bien, vamos a leer la descripción en los versículos 2 y 3 de qué solución le dieron los apóstoles a las quejas que se les presentaron. Versículo 2. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escoged pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Entonces, estaban buscando personas. Yo creo que el número 7 no es un número indicativo de nada, sino esto es una fortuito, una casualidad que se mencionan a 7 personas. Pero las características que se buscan son personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio. No se está hablando allí de otras cosas, sino de esa idoneidad para hacer servicio a Dios. Por cierto, que nosotros llamamos a estas personas diáconos, y la palabra diácono tiene un significado bastante descriptivo de la función que ellos hacen. Hoy en día, si nosotros le preguntamos algo a alguien, ¿qué es un diácono? No nos van a dar una respuesta basada en la palabra diácono, sino basada en una descripción de funciones. Pero la palabra original no necesitaba ninguna explicación, porque la palabra original era la palabra servidor. Elijan de entre vosotros a 7 servidores llenos del Espíritu Santo, que sean de buen testimonio y tengan sabiduría. Ellos querían resolver este problema y que no hubiera más murmuraciones. Y la razón por la cual se resolvió el problema fue porque los siete nombrados, conforme a sus nombres lo revelan, eran de los helenistas. Se le dan detalles de uno o de dos, que lo dice claramente su origen, pero de los otros, el detalle que nos dan, que sabemos que son del grupo helenista, los que estaban murmurando y criticando por la pechuguita que le tocaba a las viudas griegas mientras le daban el muslo y le daban lo mejor de la sopa de pollo a las viudas judías, es que los nombres todos son griegos. Pero aquí Rafael se pone más interesante todavía. ¿Cómo? Porque lo que le enviaron a ellos a servir fue ¿a dónde? ¿Qué es lo que los apóstoles no querían hacer? Servir las mesas. Correcto. Repartir la sopita de pollo. Ellos, los apóstoles, le dijeron, nosotros nos vamos a predicar, ustedes métanse a la cocina. Pero aquí no venimos a hablar de las habilidades de cocinero de Felipe. ¿Qué pasó allí? Explíquenos. Rafael, aquí es que se pone buena la cosa. Cuando la iglesia reconoce con la autoridad del ungimiento, con las manos impuestas sobre aquellos que han sido excluidos, la misión de Dios adelanta. Los enviaron a ellos a servir la sopita de pollo a las mesas y los apóstoles dizque eran los que iban a seguir predicando. Y lo primero que encontramos es a Esteban en ese mismo capítulo, capítulo 6, a Esteban es el primer mártir de la iglesia porque está predicando. Salieron como predicadores gracias al reconocimiento de la iglesia. Dios trabaja con la iglesia, pero la iglesia tiene que estar dispuesta a escuchar las críticas de aquellos que están diciendo, yo no estoy representado. Johnny, estos siete varones, de los cuales conocemos a dos de ellos muy bien, a Esteban y a Felipe, eran personas que estaban en la oscuridad, en las sombras. No se sabía el nombre de ellos en la narrativa bíblica, pero la gente sí los reconocía porque eran de buen testimonio, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. El llamado a servir los activó no solamente en la función que les dieron, sino también en la predicación del Evangelio. Y allí hay una lección para nosotros. Dios tiene mucha gente que necesita activarse en el servicio y en la predicación del Evangelio. Y yo pienso que dos de esas personas somos tú y soy yo. En otras palabras, Dios quiere que nosotros no estemos en la sombra, no estemos inactivos, sino que seamos personas que hagamos lo que podamos, lo que está al alcance de nuestras manos, para servir a otros y para compartir el Evangelio. Qué bien has dicho eso, Rafael. Pero la iglesia tiene el poder, la junta de la iglesia, el pastor, la junta de la unión, la asociación general en Congreso, ellos tienen el poder. Y hay que escuchar el chisme, hay que escuchar las críticas, hay que reconocer, validarlo y a nombrar del grupo que critica, imponiéndole las manos, no diciéndole disciplina para ti, sé obediente y sométete. Si queremos adelantar la misión de la iglesia, hemos de escuchar las críticas y repartir el poder con aquellos que están en las sombras. Muy bien, entonces tenemos que avanzar en la lección de Felipe como misionero. La historia, luego del nombramiento de los siete diáconos, se enfoca sobre Esteban. Esteban era una persona de gran testimonio, muy destacado, y por eso la lección se fue con él primero. Pero luego de la muerte, el apresamiento de Esteban y ese tipo de juicio que le hicieron, ocurrió lo indecible. Leamos en el versículo 1 del capítulo 8 de Hechos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Entonces los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo. Johnny, aquí sucedió algo sorpresivo, y es que la persecución, la muerte de Esteban y la persecución fue un gran impacto para las personas que presenciaron ese evento. Porque Dios utiliza aún las malas experiencias como enseñanza para nosotros, como estímulo para nosotros. Y en el caso, disculpen, en el caso de Felipe y todos los demás que fueron esparcidos, pero ahora Felipe, la historia se enfoca en Felipe y vemos la obra que hizo Felipe. Y Felipe hace una obra especial en un contexto muy dinámico. Él va a perseguir para encontrarse con una persona que está buscando a Dios leyendo la Escritura. Y Felipe es llevado por el Espíritu Santo. Esta historia es interesantísima. Esta historia es interesante, pero primero tenemos que hablarlo de lo que sucedió en Samaria. Porque uno puede pensar que la razón por la que Felipe huyó a Samaria es precisamente porque allí no lo iban a ir a perseguir. Ese era un pueblo, una gente despreciable. Y él se fue a un lugar donde él iba a encontrar una relativa seguridad, una paz relativa. En el anonimato. En el anonimato. Pero al ir Felipe descendiendo hacia Samaria, alguna historia tiene que empezar a resonarle en su mente. Algún evento en la vida de Jesús viene a su mente y entonces Felipe empieza a darse cuenta, bueno, ya no tengo mesas a las cuales servir, pero Jesús me dio un ejemplo. Y eso fue precisamente lo que impulsó a Felipe a la predicación del Evangelio en Samaria. Y ahora vamos a leer los versículos 6 al 8 para ver detalles de cómo fue su predicación. Versículo 6. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que decía Felipe. Porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos y muchos paralíticos y cojos eran sanados. De modo que había un gran regocijo en aquella ciudad. Samaria se puso contenta. Bueno, Samaria presenció algo que no presenciaron cuando Cristo estuvo allí. La predicación de Felipe fue acompañada con el poder de Dios en una forma asombrosa. Lo que hizo Felipe allí no fue humano. Felipe estuvo acompañado del poder de Dios con señales y prodigios milagrosos. Allí se menciona lo que hizo Felipe. Y eso tiene que haberle llamado la atención a toda la gente porque Dios no permitió que Felipe predicara solamente desde el punto de vista humano, sino que acompañó su labor con un poder especial. Johnny, yo veo que en muchos lugares, no en todos los lugares, pero en muchos lugares, la predicación del Evangelio se acompaña con un poder especial de Dios. Y mi pregunta es, ¿pertenece eso únicamente a estos personajes del Nuevo Testamento? ¿O son ejemplos para nosotros, para decirnos que esto también nos pertenece a nosotros? El mensaje central de la vida de Felipe y de su ministerio, en mi opinión, en el contexto que estamos estudiando de misioneros, es que tú y yo estamos incluidos. Aquellos que han sido ignorados cuando la iglesia escucha la crítica y está dispuesta a repartir el poder imponiendo las manos, aquellos que han sido excluidos y puestos a un lado e ignorados, estas personas, al ser llamadas por Dios y se les da el poder para hacer la labor de Dios, Dios transforma el evento para misión. El foco de la iglesia ha de ser la misión, pero la iglesia ha de entender que misión no quiere decir simplemente predicar, también quiere decir incluir a los que están excluidos dentro de nosotros, dentro del círculo pequeño. El mensaje de Felipe es un mensaje de inclusión de aquellos que han sido excluidos. Y cuando esto sucede, el Espíritu de Dios se manifiesta de maneras inesperadas, de formas maravillosas. Y yo espero que esto suceda, porque yo quiero que venga el Señor Jesús y que se cumpla lo que dice Joel, el capítulo 2. Pero para eso, la iglesia tiene que sacarse la cerilla de la conformidad y de la disciplina y de la política, quitarse esa cerilla para escuchar a la iglesia y estar dispuesto a aceptar a los niños cuando vengan a decir, anoche tuve una visión. A los ancianos cuando vengan a decir, el Señor me habló en sueños. ¿Cómo vamos a recibir a estos si no estamos dispuestos a escucharlos? Es cierto. Ahora, Johnny, uno muchas veces piensa que estos apóstoles, como en el caso que estudiamos ayer, la semana pasada, de Pedro, eran gente perfecta, que había recibido el poder del Espíritu Santo, habían sido bautizados con fuego, que no tenían defecto alguno, y que Felipe también, porque predicó con esas señales grandes de espíritus inmundos que salían, paralíticos que eran sanados y muchos que recibieron el Evangelio, que estas eran personas perfectas, pero no es cierto, porque en los siguientes versículos que vamos a leer, siguiendo en Hechos 8, 14 al 17, vamos a encontrar algo sorpresivo acerca de la predicación de Felipe. Así que vamos a leer estos versículos. Versículo 14. Los apóstoles que estaban en Jerusalén al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Una de las cosas que no se dice en este versículo es que allí hubo una falla de parte de Felipe. Ahora, nosotros no queremos hablar mal de Felipe porque ciertamente era una persona de gran éxito, dirigido por Dios, etcétera. Pero lo cierto es que si después de que él predicó, hizo todas esas señales y la gente fue bautizada, no conocían el Espíritu Santo, entonces uno dice, oye, Felipe falló gravemente en hablarles a ellos del Espíritu Santo hasta tal punto que la gente se bautizó, pero no tenían el Espíritu Santo. Que esa es una de las promesas que se incluyen con el bautismo y el perdón de los pecados, la recepción del don del Espíritu Santo. Y eso me dice algo a mí. Bueno, leímos cómo vinieron Pedro y Juan y corrigieron el problema, les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo y recibieron ese conocimiento tan valioso. Pero eso me dice a mí algo, Johnny, y es que a veces nosotros nos paralizamos y no queremos compartir el Evangelio con otros porque pensamos, ay, yo no me lo sé perfectamente. Y a mí me encanta eso que estás diciendo. Y me arropo con la idea 100%. Y pregunto, ¿y tú? ¿Has recibido el Espíritu Santo? ¿Te pusieron las manos a ti? Rafael, ¿cuál rito es este que estaban haciendo estos apóstoles cuando fueron a preguntar acerca del Espíritu Santo? Bueno, está claramente en la Biblia que cuando eran bautizados se les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo y el perdón de los pecados. Y la iglesia hoy ha de darle importancia a la labor del Espíritu Santo. No solamente hemos de escuchar a los que critican para poderles dar, repartirles el poder, también tenemos que escuchar al Espíritu Santo. También tenemos que saber que el Espíritu Santo desea manifestarse en medio nuestro, porque no se va a cumplir las profecías de Joel y no va a regresar al Señor Jesús si no estamos dispuestos a tener como parte integral de la doctrina de la iglesia y de la práctica de la iglesia, imponer las manos para que descienda el Espíritu, sobre todo converso. Johnny, estas personas escucharon el Evangelio de parte de Felipe, pero no recibieron enseñanza sobre el Espíritu Santo. A Dios no le importó, no le molestó que Felipe no predicara completo el mensaje. Imagínate, omitir la doctrina del Espíritu Santo, cuando eso lo enfatizó tanto el Señor Jesús. Pero Dios trabajó con él. Dios bendijo sus esfuerzos. Dios se manifestó poderosamente y le dio gran éxito a Felipe. El Espíritu Santo actuó, aunque lo estaban ignorando, actuó para bendecir. Y yo pienso, apreciados hermanos, que aunque nosotros no conozcamos las explicaciones de todo aspecto de la Biblia y tengamos temor de que nos pueden hacer alguna pregunta cuya respuesta no conocemos, debemos de compartir el Evangelio, expresar lo que conocemos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso lo tomará Dios, esas semillas del Evangelio, para bendecir y hacer frutos en las vidas de esas personas. Pero hay un mensaje más que debemos enfatizar, que está en los versículos 26 y 29, que cómo Dios trabajaba con Felipe. Leamos esos versículos. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ese mensaje, queridos hermanos, es un mensaje precioso. El Espíritu Santo está trabajando con nosotros cuando nosotros estamos dispuestos a servir a Dios y estamos dispuestos a compartir el Evangelio. El Espíritu Santo nos quiere llamar, nos quiere decir, ve al camino, acércate a aquel carro, háblale a aquella persona, llama la atención de esta persona, dale una literatura, invítalos a la iglesia. Queremos ser dirigidos, ¿no es cierto? Amén, de esa forma. Amén. Qué curioso, Rafael, que falló en la teología y en el rito de la imposición de manos y estaba adelante en la misión, siguiendo las palabras del Espíritu Santo y el llamado de Dios. Él como que ignoraba al Espíritu Santo un poco, lo desconocía, pero el Espíritu Santo trabajaba con él porque con todos sus defectos, el Espíritu Santo lo podía utilizar para bendecir a los demás, a otras personas. Con todo y nuestros defectos, Johnny, con la imperfección de nuestro conocimiento del Evangelio, con la inhabilidad tal vez que tenemos de explicar, con la inhabilidad de hacer un llamado, una apelación. Hay personas que son expertas invitando a gente a entregar su vida a Cristo y otros que se tropiezan con las palabras y lo dicen imperfectamente, pero con todo y eso el Espíritu Santo estaba trabajando con Felipe y quiere trabajar con nosotros. Amén. Lo importante es que hablemos. Amén. Que compartamos el Evangelio y que no tengamos temor. O que aún con temor, porque lo que se nos promete es que el Espíritu Santo va a trabajar con nosotros, va a darnos bendiciones que de otra manera no tuviéramos. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando al final de la lección y para la semana que viene nos toca la primera de dos lecciones de Pablo, del apóstol Pablo. No podíamos concluir los estudios de misioneros bíblicos sin hablar del apóstol Pablo. La lección se va a llamar Pablo, antecedentes y llamados, y los invitamos para que nos acompañen también en ese estudio. Vamos a concluir con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tú trabajaste con Felipe a pesar de lo imperfecto, incompleto de su mensaje, porque eso nos dice que también vas a trabajar con nosotros. Pedimos el don de tu Espíritu Santo, que nos capacite, que añada su bendición a nuestros débiles esfuerzos por compartir el Evangelio, a nuestras palabras imperfectas, para que den fruto, para que tu poder sea manifestado. Úsanos, Señor, inspíranos, llámanos y danos éxito sirviéndote a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.